Cine Eufórico. Gentlemen, you can't fight in here. This is the war room. Traen para ti lo más relevante del mundo cinematográfico. Take your sticky paws off me, you damn dirty ape. Cine Eufórico. El gusto por el cine. Frankly, my dear, I don't give a damn. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Eufóricos Podcast Especial, Cine Eufóricos número 67, dedicado al Día de San Valentín, Día del Amor y la Amistad. Muchas felicidades, Carlito, amigo del alma. Víctor, mi amigo del alma, más que mi amigo, mi hermano, como dice la canción del Papa. Así es. Oye, pero 67 episodios especiales, ¿o cómo? No, porque, no, no, para nada. No, para porque nada. Ya aparecemos aquí, Sábado Gigante, ya aparecemos siempre en domingo, lo ya sé, lo llevamos sé, cuántos especiales. Pero como tú lo dices, nos encanta colgarnos de los trendings, entonces pues mira, es una ocasión especial, y pues a mandar saludos también a toda la comunidad que nos sigue, a todos nuestros amigos. Esos son nuestros verdaderos amigos, los seguidores de Cineufóricos. Definitivamente, y pues esperamos que con esta contribución nuestra, esta selección especial que hemos hecho, pues que se pasen un muy buen día de San Valentín, ¿no? Pensé que ibas a decir, esperemos que sean muchos amigos de Cineufóricos que nos escuchan. Seguramente, que son muchos. Seguramente. Un saludo a todas las partes, cada rincón del mundo que nos escucha. Y los mejores deseos para este 14, que es mañana, 14 es mañana, de febrero. 14 de febrero, pero bueno, entonces, pues antes de empezar nuestro programa, pues mencionar como siempre, como es habitual, las redes sociales. Síganos en Twitter como @cineufóricos, búsquenos en Instagram como @cineufóricos también, Carlos Cineufóricos en Facebook, y también pues estamos en Spotify, búsquenos como Cineufóricos Podcast, al igual que en iTunes. Entonces, pues, ¿de qué se trata esta selección, este programa especial, Carlito? Pues mira, Víctor, nosotros somos conocidos en el medio de la comunicación de cine como los maestros de los especiales de cine. Y esta vez se nos vino a la mente que pues el año pasado, los que ya nos sigan desde hace mucho tiempo, el año pasado tuvimos nuestro especial. Así es. Donde pues fuimos un tanto más clásicos. Sí. En cuanto al especial, simplemente hablamos de 10 películas que fueran pues románticas. Que nos gustaran mucho en particular. Pero ¿no? Más que nada románticas. Sí, sobre dramas todo románticos, comedias románticas, el chick flick. Sin considerar que las películas estuvieran o no en una plataforma popular. Exactamente, pues. Porque pues otros tiempos, ¿verdad? Otros tiempos, claro, bueno, otros tiempos en otro sentido, porque a fin de cuentas, de todos modos, también el año pasado en febrero la gente seguía buscándolas en Netflix. Así es. Pero más que nada el año pasado nos habíamos orientado más a la cuestión pues del romance. Así es. Del amor, de la pareja, uh-huh, todo esto. Entonces dijimos, este año pues es el día del amor y la amistad. Entonces, si el año pasado nos cargamos al amor, pues ¿por qué no hablar este año de la amistad? Que también es un valor, claro, igual de importante, o tal vez más importante, uh-huh, y más es una piedra angular en cualquier relación humana, la amistad. Y que creemos que hay muchísimas películas que hablan de amistades, y hay muchas parejas de amigos, hombres, mujeres, tutti frutti o lo que quieras, que son famosas en el mundo del cine y que están ahí y tienen su lugar en la historia del cine. Y creo que bueno, no es que nuestra selección sea tan clásica. No, y más que nada porque en esta ocasión quisimos centrarnos en películas que fueran accesibles para el público, ¿no? Exactamente, va por ahí la primera cosa, el primer elemento, que tratamos de tomar películas que estuvieran en las plataformas más populares que pensábamos que la mayoría de las personas tienen. Así es, sobre todo Netflix y Amazon, ¿no? Amazon, por ahí también hay Disney Plus, uh-huh, pero ahí andan las películas. Así que si quieren ver alguna de ellas, si les interesa, cuando hablemos de alguna, ir a verla, pues pueden sentirse seguros de que la van a encontrar ahí de primera mano. One click, como le gusta desde a la gente. Desde luego. Y cualquier lista, a final de cuentas, es bastante arbitraria en ese sentido, ¿no? Nosotros somos unos arbitrarios, Víctor. Apelamos a nuestro gusto, sobre todo, ¿no? Hay una a nuestra memoria. Y también a nuestra memoria. Sí, hay sí, una sí. Infinidad de películas. Yo creo que en gran medida, pues, en mucho sentido, algunos géneros que vamos a abordar en este especial, pues, se definen precisamente por la interacción o el desarrollo de una amistad particular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en las body movies? Sí. ¿No? O muchas veces en las películas románticas también. Entonces, vamos a hablar de algunas películas que cuentan con una amistad en su desarrollo central en la película. No, y no nada más es la amistad como un elemento más por ahí dentro de la película, sino creemos que la amistad es el cimiento y el punto de partida para contar su historia. O también que hace brillar en particular a la historia. Exactamente, ¿no? O que hace brillar a la historia, ¿verdad? O que es parte fundamental, importante, ¿no? Fundamental para contar su historia, pues la amistad. La amistad, Víctor. Ay, amigo Víctor, te quiero mucho. Te quiero mucho. ¿Qué te parece entonces si arrancamos con nuestra selección? No sé, ¿quieres iniciar tú? ¿Quieres que pues, inicie yo? Pues otra vez como si fueran cartitas de Dragon Ball, ¿no? Una y una. Perfecto, perfecto. Okay. ¿Quieres que empiece no, yo? No, empieza tú, ¿yo por qué? Perfecto, perfecto. Pues mira, la verdad es que una de las primeras películas que me encontré buscando, navegando precisamente esta plataforma tan popular como es Netflix, me encontré una película que también es muy reciente, ¿no? De un director muy querido, ¿no? Un director que ya se ha convertido de culto, que tiene una habilidad muy especial para elegir a los actores que interpretan a sus personajes. ¿Michel Franco? No, Kat, oh, por favor. Pues, oigadas, oigadas. No, bueno, todavía, pero no. Estoy hablando de Quentin Tarantino, Y que en gran medida de sus películas cuentan con esta construcción de relaciones amistosas. De amistad muy, muy particulares, sí, ¿no? Sí. Pasa en Perros de Reserva. Perros de Reserva, pasa claro. Pasa en Jackie Brown, ¿no? Pasa en Pulp Fiction. Con todo y que tal vez pueda haber puñaladas por la espalda así al final, es, aún así, pues no son amigos. Así es. Pero la que me llamó más la atención y que quise traer a este especial para comentarle en primer lugar es precisamente Django Desencadenado, ¿no? Uh-huh. Django Unchained, Django Sin Cadenas, como se le distribuyó aquí en Latinoamérica, protagonizada por Jamie Foxx y un soberbio Christoph Waltz en un papel del Dr. Schultz, que le... Sí, por el que ganó su segundo Oscar, ¿eh? Su segundo premio. De la mano de Tarantino. Así es, que ya se lo había ganado antes por Bastardos sin Gloria. Sí, por Bastardos, ¿no? Sí. Pero que en esta película, a diferencia... Bueno, no voy a decir a diferencia, pues... Pero sí se establece un contraste con el personaje tan cruel de Hans Landa, ¿no? En Bastardos sin Gloria. Aquí, por el contrario, toma el papel de un personaje más bien bondadoso, ¿no? Precisamente va a ser el compañero de aventuras de este esclavo liberado, ¿no? Este Django sin cadenas, ¿no? Que interpreta Jamie Foxx. Y la verdad es que la película funciona y funciona sobre todo por la interpretación de Christoph Waltz. Creo que la película, y muchos estarán de acuerdo conmigo, termina, la verdad, cuando el personaje de Christoph Waltz, spoiler, cuando el personaje de Christoph Waltz sale de la escena. Creo que la película en mayor medida funciona precisamente por la relación que se establece entre estos dos personajes, que se convierten juntos en unos cazarrecompensas, ¿no? Pero sobre todo en la búsqueda de la venganza y la justicia, ¿no? Que arma el buen Tarantino alrededor del racismo. Y lo, ¿no? lo que más recuerdo de esa película en cuanto a la temática que nos atañe el día de hoy de la amistad es que cuando el personaje de Christoph Waltz, uh-huh, este médico cazarrecompensas, es dentista, sí, dentista, sí, cazarrecompensas, se encuentra o busca más bien a liberar a Jamie Foxx, uh-huh, para que le ayude a encontrar a unos fugitivos. Sí. Pues tú ves a un Jamie Foxx que, pues, de entrada se ve que no tiene ni chingada idea de lo que es ser un cazarrecompensas. Ajá. Pero está muy padre ver cómo de la mano de Christoph Waltz, pues, Jamie Foxx se convierte también en un gran cazarrecompensas. Sí. Y cómo, pues, prácticamente le enseña el oficio de pues, cazar a la persona, emboscarla, cómo solucionar los conflictos y, sobre todo, cómo se ponen de acuerdo para crear, pues, grandes planes. Ajá. Para poder llegar a sus objetivos, sobre todo el objetivo de llegar al personaje de DiCaprio. Sí. Y la verdad está muy padre ver cómo, pues, Christoph Waltz, dentro de... Tú dices, es un personaje bonachón, pero son esos personajes bonachones que detrás de su sonrisa, claro, se esconde, pues, la muerte, el asesinato, sí, la crueldad. Es un personaje calculador, exactamente. Y ver cómo al final de la película él se preocupa, sí, por, claro, porque pareciera ser un personaje que lo único que se preocupa es en ganar dinero, sí, en cazar hombres buscados para ganar dinero con sus cadáveres, o no sé. Pero a fin de cuentas, prácticamente, spoiler de nuevo, sí, da la vida por cuestión de Jamie Foxx. Sí, y es, y por la cuestión del racismo. Y es un personaje inteligente y sobre todo cómico, ¿no? Digo, sí, no es solo el guión. Creo que precisamente Christoph Waltz lo borda aquí otra vez. Pero ese es el guión de Tarantino. Sí. Son guiones mordaces, de un humor negro, incisivo, los así guiones. Es, así entonces... es. Entonces creo que es una película que funciona sobre todo por esas actuaciones, incluida la de DiCaprio, aunque, bueno, aquí no estamos hablando... Y los memes. Aquí, que se... aquí no estamos hablando propiamente de qué tanto nos gustó la película, pero pues cabe decirlo, de repente la película como que se desinfla un poquitillo al final, y sobre todo, vuelvo a repetirlo, por la desaparición del personaje de Christopher. Y fíjate que aquí también bien pudiste haber quitado Django, y bien pudiste haber puesto Once Upon a Time in Hollywood también, que ahí la verdad la película se cimienta en una amistad muy vistosa entre estos dos tipos, muy, muy contrarios entre sí, pero al mismo tiempo bastante parecidos. Sí, el personaje de DiCaprio y el de Brad Pitt, ¿no? Sí, el de Brad Pitt, exactamente. Sí, de acuerdo. Sí, muy interesante. Mira, Víctor, pues yo, tomando en cuenta que al parecer quiero pensar que ya la plataforma de Disney Plus ya es bastante popular y hay mucha gente que la tiene, por Wanda, por Mandalorian. Claro. Por ahí, cuando recién la contratamos, me estuve dando un chapuzón ahí en las películas. Que hablando de Disney... Ajá. Continúa. No, dime. Por favor. Yo por ahí vi una película que yo... A mí, tú sabrás, Víctor, a mí me encanta. Nos gusta a los dos mucho el fútbol americano. Sí. Y yo lo practiqué muchos años y Duelo de Titanes, sin duda alguna, era de esas películas que cuando eras más joven, digo, la película es del 2000, cuando yo tenía, no sé, estaba yo saliendo de la secundaria, tal vez entrando en la prepa, era una película que cuando la veías en el canal 13, que siempre la pasaban en TV Azteca, me acuerdo de la película, siempre te quedabas a verla. Sí. O sea, era una película de cajón, que te la sabías de pe a pa, me acuerdo, yo al menos no la sabía, hace poco la volví a ver de nuevo. Y me doy cuenta que son de esos clásicos de Disney que Disney sabe, o sea, Disney lo sabe construir de tal manera que por eso son clásicos. Pasarán los años y la película como está sigue funcionando. Y máxime que tiene un discurso, Víctor, esta cuestión del racismo, que podrán pasar los años y más ahorita que está tan en boga este discurso, pues esta agenda de las películas sobre racismo. Y la verdad lo aborda de una manera bastante vistosa y bastante detenida. Sí, sí, sí. Además creo que hay una muy buena interpretación también del personaje de Will Patton. Will Patton, que es el coach. El coach también. El coach blanco. Una película ambientada en los años 70 y la verdad es que una de las más interesantes en términos de cine deportivo que me haya tocado ver, sobre todo por su espectacularidad. O sea, creo que es una película muy bien hecha en ese sentido. Ah, es una película con espíritu. Sí. Un espíritu, porque el reparto es extenso. Por ahí tenemos un Ryan Gosling, bastante joven, ¿eh? Yo por ahí no, fíjate, hasta hace poco que la vi, lo noté a Ryan Gosling, decía, yo ese adolescente lo he visto en algún lado, y ya recordé que es Ryan, pues lo identifiqué, pero sí es una película que tiene mucho, mucho carisma en cada uno de sus personajes, todos, y eso es muy complicado cuando tenemos pues prácticamente a dos equipos de fútbol americano que se fusionan, que por un lado están los afroamericanos y por otro lado están los blancos. Y es complicado lograr a nivel de guión, a nivel narrativo, que cada uno de estos personajes, siendo tantos dentro de la película, cada uno tenga su carisma, cada uno tenga su personalidad y cada uno de ellos aporte a la película. Y prácticamente vemos 10, 15, 20 amistades ahí desarrollándose. Y cada una tiene su narrativa y cada una tiene su particularidad. Y eso la hace una película bastante rica. Que mucha gente la verá y verá que es de Disney. Y tal vez pensará que es la típica película del niño que tiene a su amigo el perro que habla. Sí. Que son muy clásicas de Disney, de esos años. Pero no, a ver, para mí es una película que merecía... No sé en su año si ganó premios, tuvo nominaciones, Víctor. Pues, ¿Tú que tienes todo el dato duro ahí a la mano siempre? No, la película no tuvo tanta repercusión a nivel de las ceremonias de premios. Porque mira, yo te pregunto, Víctor, ¿Le pide algo a una película como Green Book, esta película de Duelo de Titanes? ¿Le pide algo? No, y creo que, o sea, creo que es precisamente su habilidad para sortear lo que tú muchas veces has dicho, que es manejar los clichés de manera efectiva. Sí, sí, ¿no? Sí. O sea, porque cuando se trata de este tipo de películas deportivas, uno ya sabe que el equipo que uno está apoyando, ¿no? Los que a lo mejor están luchando contra la adversidad, pues uno espera que al final de la película son triunfen. Los que ganan, exactamente. ¿No? Que ganen, ¿no? Y viene este júbilo, ¿no? Junto con ellos, que experimenta el espectador cuando gana del equipo que tú quieres que gane, pues. Y creo que esta película logra que, a pesar de que tú a lo mejor ya sabes el desenlace desde que arranca la película, logra hacerlo muy interesante. Creo que eso es una de las principales virtudes que tiene el buen cine deportivo, que te interese cómo van a manejar eso. Ah, y los pequeños detalles, porque la cinta comienza pues in extrema res, como dicen, para el final, porque ahí vemos la escena donde la hija de Will Patton ya está más adolescente, ya todos están más grandes y están saliendo de un funeral, ¿verdad? Entonces sí te deja así como la idea de que, órale, entonces ya de pronto estamos viendo el inicio de esta historia, y pues sí te estás preguntando, pues, ¿por qué de esta escena inicial, verdad? Entonces sí, la película por todos lados trata de atraparte, pero sobre todo es eso, el carisma de los personajes. Denzel Washington siempre es un actor carismático, siempre. O sea, por de pronto sí habrá películas que digas tú, ok, la hizo por simplemente la taquilla y ya. Pero aquí sí se siente un coach bastante carismático y que hace muy buena mancuerna con el personaje de Will Patton. De acuerdo, perfectísimo. Pues ahí queda entonces Duelo de Titanes, otra de esas películas que la verdad vale la pena para pasar un buen rato en fechas como esta, ¿no? Además que el 14 de febrero pues cae en domingo, entonces qué mejor día para tener una tarde cinéfila, ¿no? Otra película que me encontré precisamente en Netflix y que quiero mencionar ahora a continuación es una película que a lo mejor forma parte de ese grupo de cintas que sirvieron para construir lo que hoy conocemos como el género de las body films, ¿no? Body cop movies, ¿no? Este tipo de películas en las que tenemos a dos policías hasta cierto punto con caracteres contrarios, ¿no? Que tal vez al principio no se caen bien, puede ser, o se caen bien siempre. Por ejemplo, yo a mí para que más o menos el público ubique, pues las que más nos llegan a la mente y creo yo que están en la mente de todo mundo, uh-huh, más sobre encima de esta que vas a mencionar, uh-huh, pues es Dos Policías Rebeldes con Will Smith y Martin Lawrence. Así es. Que de estas películas son las del director de Transformers, Michael Bay. Un poquito antes, ¿no? Que también creo que llegaron como a 5 películas, fueron las de Arma Mortal, ¿no? Arma Mortal con también, Danny Glover, sí, es cierto. Y Mel Gibson, ¿no? Arma Mortal. Pero antes de Arma Mortal, pues estuvo Un Policía Suelto en Hollywood. Esas épocas donde siempre había algo suelto en algún lado. Un algo suelto en algún lugar y siempre eran los títulos, porque en inglés no se llama así, o si no me digas eso. En inglés se llama Beverly Hills Cop. Sí. Nada, eso es muy noventero, eso de suelto en... ¿y dónde está? ¿Y dónde está él? Es muy noventero. Sí, entonces tenemos a un jovencísimo... Eddie Murphy, se me va el nombre. Oye, que hablando de Eddie Murphy, haciendo un paréntesis, ya salió avance, ¿no? De la nueva de Coming to America. Que ya supuestamente viene a buscar al hijo que dejó regado. Ay, no, es maravilloso Eddie Murphy. Sí. La verdad es que ha hecho churros que de veras uno dice, no inventes, ¿qué estoy viendo? Pero también es un tipo con mucho carisma. Sí, definitivamente. Y la verdad es que pues nació precisamente con su trabajo como standupero, ¿no? También hacía este tipo de shows. Y la verdad es que esa habilidad para con la palabra es sobre todo la que brilla en esta película, en la que está acompañado de Josh Reinhold, un actor a lo mejor no muy conocido, pero uh-huh, que funciona muy bien como compañero de armas en esta película, en la que tenemos a un policía hasta cierto punto que viene a trastocar a lo que están acostumbrados en el departamento de policía de Los Ángeles, ¿no? En busca de desmantelar una red de narcotráfico. Pero otra vez hablamos de una película en la que el desarrollo de la amistad entre los dos protagonistas es lo más relevante. Lo curioso aquí, pues, es que es una película de acción que funciona muy bien. Está dirigida por Martin Brest y tiene todos los elementos del cine ochentero. Así que si ustedes son fanáticos de este estilo, tiene una de las canciones, digamos, a lo mejor más memorables de la época de los años 80. Entonces, la verdad es que es una película de antología, se ha convertido en película de culto y creo que es una excelente oportunidad para ver. Sí, yo recuerdo mucho esta película por la dinámica, esta dinámica que muchos años fue tan utilizada en ese tipo de cintas, donde tenemos al personaje que viene pues del barrio pues un tanto más pobre, más callejero. Ándale, exactamente. Y que de pronto se ve inmiscuido y trata de adaptarse o trata de que lo aguanten prácticamente. Exacto, con sus formas de hablar, sus formas de expresarse, pues en un entorno pues un tanto más fifí, que es Beverly Hills. No recuerdo muy bien al compañero Víctor, pero el compañero es contrario a él, ¿no? Es el que se la pasa diciéndole que no haga esto. Pues parece que eran viejos amigos. Pero él es más como de trajecito. Exacto. Me acuerdo. Que él es más bien de que, oh, pero ¿por qué haces esto? Eso no se hace así. Sí, es como el más recatado, ¿no? Exacto, él. Sí, me acuerdo. Sí. Sí, es una dinámica también que funciona demasiado en el cine. O sea, así los es. Amigos que son como muy contrarios y que... Y que se ha explotado hasta la saciedad, sí, ¿no? Se ha explotado demasiado. Sigue surgiendo películas. Hace no mucho tiempo se estrenó otra película muy interesante. Ahorita no viene a mi mente bien el nombre, que era protagonizada por Russell Crowe y me parece que Ryan Gosling también, precisamente. Ah, que era de época, ¿no? Bueno, como setentera, sí, ¿no? Y tenía la onda mucho como muy de disco, ¿no? Sí, también de era, onda así, eran vintage. Dos policías, sí, me acuerdo. Entonces, la verdad es que es una fórmula que sigue vigente, pues, y la verdad es que ha dado muy buenas películas. Entonces, ahí está mi segunda recomendación. ¿Qué te parece si pasamos a la tuya? No, y a toda máquina también, ¿no? A toda máquina también es Buddy Movies, ¿no? ¿O cuál es la película esta de los motociclistas? Sí, es a toda máquina, ¿no? Con Luis Aguilar y Pedro Infante, sí. Oye, ¿qué te pasa? Pero perfecto momento. También aquí en México tenemos nuestros Woody Cops, oye, ¿qué? Sí. No los hagas menos, Víctor. De acuerdo. Hay que verla. Oye, no hay ni una mexicana en nuestra lista, Víctor. Me decepcionas, ¿eh? Es que Netflix, Carlito. Ay, sí hay en Netflix, sí hay. Habría que buscar un poquito más, pero bueno, qué bueno que mencionas a toda máquina y... Pero es una, esa de a toda máquina, fíjate, está en Amazon Prime, ¿eh? Órale, a toda máquina. ¿Y cuál era su secuela? Era la de... A todo gas. No. Ah, no, esas son las de a todo gas. ¿Qué te ha dado esa mujer? ¿Qué te ha dado esa mujer? Es cierto. Pero bueno. Pues fíjate, Víctor, yo para mi siguiente película pasé toda la mañana tratando de buscar el nombre del perro. No lo encontré. Pero todos... No, era Canino. Canino, no es ahora. Hay una con Belushi, con Jess Belushi, sí es cierto. Sí, que son muy parecidas ambas, ¿no? Sí, son muy parecidas. Me parece que se estrenaron también por la misma época que esta que tú vas a mencionar. Porque... Que fíjate que, bueno, hablando de Socios y Sabuesos, una película protagonizada por un también muy joven, Tom Hanks. Sí, jovencísimo. Por ahí una película del año 89, del 89, una película de Roger Spottiswoode. Spottiswoode. Protagonizada por Tom Hanks, los demás me vale. Sí, me gustaría saber el nombre del perro. Mira, eran los que en paz años... descanse el perro, güey. Pues me imagino que ya se murió, ¿no? Creo. Porque sí, oye, fue hace ya bastante. Pero unos años, Víctor, donde volviendo a la cuestión de Disney, uh-huh. Es una película que también está en Disney Plus, uh-huh. Que eran épocas donde la dinámica del perro. Aquí no habla el perro, ya había sido mucha mamada que hablara. Pero sí, hay una época de Disney donde el live action, ajá. pero que era acompañado del compañero, pues, mascota, uh-huh. que muchas veces hablaba con unos efectos súper chafísimos, o simplemente eran perros muy bien entrenados, uh-huh. que siempre hacían... Que normalmente eran con el niño, ¿no? No sé si te acuerdas. O sea, siempre era la mancuerna del niño con su perro que era su amigo. ¿La de Beethoven? ¿Hablaba Beethoven? No hablaba Beethoven. No. Más bien eran películas que eran muy, muy astutas a la hora de filmar esas escenas con los perros e intentar de que el simple hecho de la gesticulación del perro o lo que estuviera haciendo fuera suficiente para pues dejar un mensaje de lo que estaba sucediendo. Y esta película con Tom Hanks es una muestra muy muy grande de esto. Sí, la verdad es que es una película memorable. Era los años en que Tom Hanks a lo mejor estaba cosechando sus primeros éxitos, sobre todo. ¿Antes de Filadelfia o después de Filadelfia? Según yo es antes, ¿no? Incluso me acuerdo de una película suya que era la de Quisiera Ser Grande, Big, ¿no? Que también interpreta a la versión adulta de un niño que pide un deseo y a la mañana siguiente despierta como un adulto. Se llama Hutch, el perro. Ah, ok, Hutch. Se llama con el Hutch. Sí, la verdad es que sí, recuerdo con mucho cariño esta película de Socios y Sabuesos, porque se trata otra vez de dos personajes que totalmente son contrarios, opuestos, porque él es el típico policía que llega a su casa y todo lo tiene así súper acomodadito. De pronto llega a su vida, sí. Este perro llega a su vida, sí. Y creo que se lo dan, ¿no? En la comisaría se lo ponen como... O sea, le dicen, necesitas un perro para que te ayude. Ok, creo que sí. Porque, ¿sabes qué? Confundo mucho lo de Canino con Bellucci, uh-huh. Porque en una el perro fue testigo de un asesinato. Entonces, por azares del destino, el detective que está investigando, o sea, Bellucci, o no me acuerdo si es Tom Hanks, que esa película hace muchos años que la vi, se queda con él, entonces el perro empieza a ayudarle. Yo la recuerdo menos. En esta película también Hanks es policía. Es policía, pero en esta película más bien a Tom Hanks se lo asignan uh-huh. al perro. Me acuerdo que va a unas jaulas y le dicen que ese pinche perro es un monstruo y lo tienen ahí en una jaula como si fuera un pinche monstruo y sale y el perro se ve al principio bien inocente. Y después se da cuenta que es un desmadre. Llega a su casa, tiene la casa toda patas para arriba, se come todo. A diferencia de la de Canino, creo que aquí se centra más en la relación. En la relación entre Tom Hanks y el perro. Porque son estas relaciones de amistad que al principio se caen mal, porque son muy contrarios. El perro es un desmadre, él no. Pero al final terminan teniendo una gran relación de amistad. De acuerdo. Pero es muy recomendable, ¿eh? Sí. Habrá mucha gente que no la haya visto, quiero pensar. Yo también lo creo. Hay mucha gente. Antes la pasaban con frecuencia en televisión abierta. Hoy día que ya no se consume con tanta frecuencia la televisión abierta, pues debe estar en alguna plataforma. ¿Cuál mencionaste que estaba? ¿En Amazon? ¿O en Disney? ¿O en...? Netflix, ¿dónde encontraste Socios y Sabuesos? Ese es Disney Plus. Disney Plus. No, ya estoy viendo, ya me estoy viendo y acordándome que esta es donde el perro es testigo de un asesinato. Okay. Y él decide quedárselo y termina ayudándole a capturar al asesino de su dueño. Okay. Y se queda con él, que al final tienen perritos. Que también pues como en toda película, pues hay un interés romántico ahí para Tom Hanks, ¿no? Sí, hay un interés romántico, exactamente, de Tom Hanks. Pero el perro que sale del escenario. Que la novia de Tom Hanks siquiera el perro. Sí. Le dices que es un perro, que es buena onda, ¿por qué lo odias? Y Tom Hanks dice, no, es un desmadre ese perro. Sí, lo recuerdo, tirando baba por toda la casa. Y viendo esta película, debo de aceptar que tengo muchos años que no la veo, pero uh-huh. cuando conformamos la lista y me eché un chapuzón ahí en Disney Plus, en cuanto la vi, dije, esta película tiene que estar en este top. Perfecto. Porque sí es de las películas que yo también, igual que Duelo de Titanes, era de esas películas que prendías el canal 5 en tu niñez y siempre que la veías era sentarte y quedarte a verla. Perfecto. Pues ahí está otra recomendación y permíteme pasar otra vez a otro clásico también en Netflix para que... La verdad es que esta película, como a lo mejor como Django, es tan popular que resulta verdaderamente difícil que no se haya visto aún. Pues, o sea, es una de las películas más memorables, yo creo, que del actor tan querido que es Jim Carrey, ¿no? Y la verdad es que es una película que se ha convertido en un clásico de este tipo de comedia, una comedia muy metida en la comedia americana. Hablamos de una pareja de idiotas que conforman Jeff Daniels y Jim Carrey, una película que también ya se ha convertido a lo mejor hasta en una película de culto. Es una película de culto, ¿no? Definitivamente. Tiene una secuela que la verdad yo no quise ver. Malísima. Es que son más jóvenes, ¿no? Que es cuando se conocen los dos. No. Es una precuela. No, es una precuela. Una secuela y una precuela, porque tiene una... Este es Dumb and Dumber y... ¿Cómo se llama la secuela que hicieron? No lo recuerdo, pero hicieron una película nueva también protagonizada por Jim Carrey y Jeff Daniels. El tráiler, recuerdo que jugaba con una broma en la que Jim Carrey estaba sentado en una silla de ruedas y había pasado allí todos los años desde que se hizo la primera película. Sí, es cierto, güey. Esa es la secuela, esa es la secuela, ¿cierto? Sí, ya me acordé. Sí, es Dumb and Dumber, la secuela. Pues este es Dumb and Dumber. La secuela, no sé si nada más sea... No, Dumb and Dumber 2. Dumb and Dumber 2, seguramente. Dumb and Dumber 2, ¿no? Se llama la secuela. Es una película que habla precisamente de una amistad, ¿no? Son dos amigos que se conocen, no sé desde hace cuánto tiempo, pero emprenden un viaje para regresar una maleta llena de dinero. De dinero. ¿No? Sobre todo porque el personaje de Jim Carrey... Bueno, los dos están encandilados con la dueña precisamente de ese maletín, ¿no? Y una película de los hermanos Farrelly que crearon, son un par de directores que crearon una época y, a lo y mejor crearon un estilo, o sea, crearon un estilo de hacer comedia. Hablamos de esta y también de, ¿cómo se llama esta película con Ben Stiller y Cameron Díaz? Que es Loco por Mary. Loco por Mary, ¿no? Loco por Mary también. Sí, también es un clásico, es un clásico. Pero fíjate que es muy interesante ver este tipo de cintas ya ahorita, o sea, volverlas a revivir. Ponerlas en tu casa, verlas. ¿En qué plataforma está? En Netflix. En Netflix. Es interesante, la voy a checar de nuevo, porque yo recuerdo unos gags que, con el simple hecho de recordarlos, güey, me siguen dando risa. De acuerdo. Y ahí es donde dices tú, ok, esto es el inicio de algo importante, de un estilo de hacer comedia. Y un estilo que, volvemos a lo mismo, se ha manoseado a lo largo de los años de manera increíble. Uh-huh. Y que ya a estas épocas de pronto ves comedias que intentan emular ese tipo de humor. ¿Y cuántas veces nos hemos quejado, Víctor, de gags que no funcionan? que dices tú, esto es, o sea, sí intenta hacer humor, pero un humor poquito, muy estúpido. Un poquito pasó eso con una película que vimos recientemente, que fue la de Eurovisión, ¿no? Por ejemplo, Eurovisión, sí. Que también jugaba un poquito con un humor muy tontorrón, ¿no? Pero es que, por ejemplo, una cosa es tener un humor tonto, uh-huh, y parecer tonto, sí, y ser tonto. Y otra cosa es hacer un humor hecho por personajes tontos, pero que termina siendo muy inteligente. Porque, por ejemplo, por ahí hay un gag que nunca se me va a olvidar, cuando deciden por fin ir en busca de esta mujer, ajá, que tratan de conseguir dinero y uno de ellos le vende un perico que tienen. ¿Ves que te digo? ¿No te acuerdas? Y te da risa, güey. De acuerdo. Que se lo vende, el perico está muerto, se degolló. Entonces este cabrón le pone cinta, le pega la cabeza y se lo vende un niño ciego. Sí. Se lo vende un niño ciego. Entonces ya después, por ahí en media película, están viendo la televisión y ven en la televisión un reportaje de indignada la periodista, güey, que está entrevistando a un niño, güey, que le vieron la cara y le vendieron, y el niño está acariciando el chiperico. Es un humor muy manchado. Por eso te digo, o sea, es un humor hecho por tontos, pero que es muy inteligente, es muy sarcástico, es muy negro, es un muy negro el que maneja aquí. Hay también un gag donde van en la motocicleta y uno de ellos no va tan tapado y se viene muriendo de frío y ya llega con las manos congeladas y dice, oye, toma un par de guantes, y trae un chingo de guantes el otro. Y dice, traías 20 guantes, pues, no me dijiste. No, definitivo. O sea, sí, me encanta que estés recordando esta secuencia, estas escenas. Y lo más impresionante de la película es el ritmo endiablado que tiene de humor, porque no hay momento en el que no esté sucediendo algo que sea, en cuanto al humor, pues memorable. O sea, podemos estar así toda la tarde recordando gags tras gags, la parte donde se encuentran a las porristas de fútbol americano en el camión, güey. Que les piden indicaciones. Les piden indicaciones, pero dándoles la... Que necesitan a un par de... Un par de hombres, tipos que darles masaje, untarles el aceite. Y dice, sí, ahí pueden conseguir a unos en el pueblo de adelante. De acuerdo. Sí, está genial. Yo creo que es una de esas películas que, como te decía al principio, es difícil que no la hayan visto, pero definitivamente también es una película para revisitar, ¿no? O sea, sí, definitivamente, ¿no? Definitivamente. Entonces yo creo que vale la pena checarla si no la han visto, y si ya la vieron, pues para que la vean. No, y es una lección de humor para las películas que se hacen hoy en día que intentan emular ese tipo de humor, la verdad. De acuerdo, de acuerdísimo. Pero venga, pues hablemos entonces de Man on Fire o Green Book o Yo ya estoy spoileando tu lista, Carlito. Víctor, ¿qué estás haciendo? No veas, no veas. Pues Green Book, Víctor, una cinta que de la cual ya hablamos bastante en este canal, bueno, en Cineufóricos, por ahí creo que le hicimos video. Sí. ¿Cuál era cuando todavía hacíamos videos en YouTube, no? Sí. Hicimos videocrítica. Que por ahí sí. O quizás solo la comentamos. No, no, hicimos videocrítica. Hicimos videocrítica. Sí, yo me acuerdo, Víctor, parado frente a una cámara hablando de Green Book. Okay, ¿qué pasa? Okay. Yo me acuerdo. Porque lo recuerdo también. No, en serio sí, tuvo que ser videocrítica. Tuvo que ser videocrítica porque empezamos el podcast y apenas estaba el euforia por Parasite y exactamente, el año pasado. Yo lo asocio sobre todo porque estaba pensando que fue la ganadora del premio Oscar a la fue mejor película, la ganadora, ¿no?, de los Oscars ese año, exactamente. Una cinta que fue nuestra crítica hacia ella era, iba más bien por el lado de que no ahondaba demasiado, no se metía en complicaciones, no arriesgaba a la hora de mostrar, pues, las problemáticas del raciales de la época. Es una cinta que se va por lo fácil, se va por lo sencillo, o sea, no se complica. Nos muestra una historia de amistad entre dos personajes de nueva cuenta, parece muy contrarios, que al principio tal vez no se caen bien. Él es racista, desde un principio te dan a entender, se muestra que él no está de acuerdo con tener contacto con, pues, afroamericanos. Hablamos del papel que interpreta Viggo Mortensen, un gran papel, en relación, que es el chofer de, que un, es el chofer de un músico, ¿no?, músico afroamericano, interpretado virtuoso por Mahershala Ali, ¿no? Entonces se embarcan en una road movie, que termina siendo una road movie. Y en esta road movie, pues, vemos cómo a lo largo de estos estados muy en la América profunda de aquellas épocas, de aquellos años, pues, vemos cuáles son las problemáticas que atraviesa una persona de color, y sobre todo una persona de color que tiene un trabajo que lo pone por encima, socialmente hablando, económicamente hablando, de la mayoría de sus congéneres. ¿Quién dirige esa película? ¿Tú lo recuerdas? Es una película de uno de los hermanos Farrelly, güey. Es curioso, precisamente, sí, porque me acuerdo que era uno de estos nombres que a lo mejor uno no asociaba regularmente con un cine dramático, pues, y precisamente acabamos de mencionar una película dirigida por los hermanos Farrelly, que es Dumb and Dumber. Uh-huh. Y pues como que tenía en la mente que era precisamente uno de ellos el que había dirigido esta película. Sí, de Peter Farrelly. Y la cinta, Víctor, yo, más que nada, ok, sí, la relación entre este par de personajes es entrañable. Se construye de una muy buena manera. Tiene ahí sus momentos, pues, altos dramáticamente. Pero sobre todo el personaje y el carisma impresionante y la veracidad que le pone a su personaje italoamericano, Viggo Mortensen. Y sobre todo el cambio físico que tuvo que hacer para esta película. Tenemos un hombre, pues, gordo, cabrón, obeso. Pero de esos obesos que se ve que le entraron duro a la pasta boloñesa, cabrón. El acento que utiliza, la presencia que tiene física en la película. Y muy contrastada con una presencia un tanto más, pues, débil, un tanto más fina, un tanto más ecuánime, un tanto más pensante. Uh-huh. Que es el personaje de Mahershala Ali, un hombre leído, un hombre letrado. Hay las escenas o todo esta dinámica que tienen donde él está ayudando al personaje de Viggo Mortensen a escribir unas cartas para su esposa. Ajá. Porque él no tiene el tacto, él ni siquiera sabe escribir, no sabe ni leer. O sea, es un italoamericano rudo. Uh-huh. O sea, es un italoamericano que sabe usar el puño, sabe comer, sabe usar el puño. Y Mahershala Ali no, Mahershala Ali es un personaje de culto. Más delicado, exactamente. Y hay una parte donde él le dice, oye, pues quiero enamorar más a mi esposa porque la amo. Y le dice, ok, yo te voy a ayudar a escribirle cartas de amor. Que no se las cree la esposa sabe que las está escribiendo el personaje de Mahershala Ali. Entonces sí, o sea, se genera ahí una dinámica y una intimidad entre los dos personajes muy vistosa. Ya cosa aparte sería, pues, quejarnos de que tal vez la cinta por la temática que estaba tratando y por la buena puesta en escena que tiene, pudo haber dado para más a la cuestión racial, mostrarnos de una manera, porque si nos quejamos de muchas situaciones que tú decías, oye, esto daba para mucho más dramáticamente y negativamente, pero fuera de esto y para el tema que nos atañe, nos muestra la historia de una gran amistad, la sí, verdad. Sí, yo recuerdo que quedaste fascinado con el vocabulario también que empleaba el personaje de sí, Viggo Mortensen. Sí, sí, ¿no? Es que era el contraste entre este tipo vulgarzón, ¿no? Vulgarzón, el otro más contenido de Mahershala Ali, pero exacto. Sí, la verdad es que es otra de esas películas de dos personas que aprenden a llevarse bien, pues, exacto, de alguna manera, exacto. ¿No? Y que consiguen generar un vínculo de amistad bastante interesante. Y Víctor, pues, ¿tu siguiente película? Pues es Ghost, La Sombra del Amor, otra película de Netflix. Oye, pero ahí no son amigos, ¿qué te pasa? Otro clásico del Día de San Valentín, y a lo mejor tú dirás, bueno, es que esa película es más romántica que no, otra oye, cosa. ¿Qué te pasa? La amistad de Whoopi Goldberg con Patrick Swayze. ¿Qué te pasa a ti? Tú eres el que se empieza a quejar. Precisamente a eso me refiero, a la amistad que se desarrolla entre el fantasma, interpretado por Patrick Swayze, y la espiritista, interpretado por una maravillosa Whoopi Goldberg. Ganó Oscar por esta película, Oscar, ¿no? A la mejor actriz de reparto por esta película. Recordemos que es una historia de amor, sobre todo, ¿no? En la fantástica. Que, sí, que ocurre ahí una tragedia, ¿no? La relación de amor entre Demi Moore y Patrick Swayze, pues, se ve terminada porque él fallece, pues. Pero, pues, hay algo que queda pendiente. Digo, ¿por qué estoy hablando de esta película? ¿Por qué estoy contando esta película como si nadie lo hubiera visto, por Dios? A mí, yo nada más quiero que me cuentes la escena del barro. Es un clásico. Es un clásico, es un clásico. Pero, sobre todo, porque el personaje de Whoopi Goldberg... O sea, también aquí jugaba un poquito, ¿no? Creo que todas estas películas que incluyen a personajes afroamericanos jugaban un poquito también con el elemento racial, ¿no? Sí, bastante. Creo que, sobre todo, Es curioso que las amigas de Whoopi Goldberg, por ejemplo, se saquen de onda también cuando les dice que hay un sujeto blanco que la está acosando desde el más allá, ¿no? O sea, exacto. A final de cuentas, es eso lo que genera sobre todo. Sí, porque se supone que ella es algún tipo de medium. Sí. Bueno, medium charlatana. Exacto. Y que se saca de pedo cuando se da cuenta que realmente tiene el poder. Y de pronto ya resulta que ya tiene ese poder y ya empieza a trabajar de manera, pues, bien, o sea, sí, ya deja de... al punto de que se desespera y se harta de que los fantasmas, los familiares, la buscan para tener contacto con sus seres queridos, y que todos sus, a fin de cuentas, todos sus clientes, pues, son afroamericanos, y ahí es donde se sacan de onda a sus amigas, y dicen, oye, pero pues el fantasma que más me está siguiendo y ya me tiene harto, pues es un blanco. Así es. ¿Verdad? Entonces la película se desarrolla en su mejor parte en la relación que se conforma entre Patrick Swayze y Whoopi Goldberg para tratar de develar un misterio que es ahí un crimen sin resolver y que la verdad involucra al espectador de una manera. Sí, sin duda alguna tienes razón, Víctor, y discúlpame, yo sé que tú eres un hombre que nunca se equivoca. Sí, es una película de amistad. Es una película de amistad porque sin duda alguna recuerdas mucho más la relación entre Whoopi Goldberg y Patrick Swayze que la relación entre Demi Moore y él mismo, la verdad, sí, es mucho más entrañable. Sí. O sea, toda esta dinámica de cómo, pues, primero ella empieza a aceptar que el tipo está muerto y le está hablando. Así es, exactamente. Y cómo, pues, él hace lo posible por convencerla a una mujer que al parecer desde un principio se muestra como una mujer un tanto egoísta, que nada más piensa en ella. La escena del cheque, pues, es muy por todos conocida. Sí, que se niega a dar el cheque a las monjitas, güey. Dice, pero no, o sea, no, es mucho dinero, yo no quiero. Y tienes razón, o sea, el carisma de Whoopi Goldberg, pues es por todos conocido. Un carisma parecido al de Eddie Murphy. Sí, también. O sea, estas actuaciones muy, muy corporales, güey, muy de gesticulaciones, muy gritonas, güey, muy escandalosas, pero que terminan siendo muy, muy carismáticas. De acuerdísimo. Sí, sí, sí. Entonces, es una película que ahí... pues pueden atacar los dos frentes, tanto el de la amistad como el del amor, con esta película, ¿no? A mí me gusta más la parte de la amistad. Es un clásico, es un clásico. Clásico. Oye, fíjate que es una película que yo cuando era niño y la veía, la escena de las sombras que se llevan a los que... Sí. A mí esas escenas yo me las recuerdo con bastante... que me daban miedo, ¿eh? Sí. Yo cuando era niño sí veía esas escenas y sí me perturbaban. Sí, okay, sí. Perfecto. Porque es una película vieja, ¿no? Sí, es que una película creo que de 1991, 92, pero sí, la verdad. Entonces, pues vamos a la que sigue, Carlito. A la que sigue, Víctor, una película dirigida por el difunto Tony Scott, hermano de Ridley Scott. Pues no se suicidó, Víctor. Se suicidó, se aventó de un puente en Nueva York, o no me acuerdo en dónde. Ay, Víctor, fue muy sonada esa historia. No lo recordaba. Sí, Tony Scott se suicidó, sí estuvo medio feo, eso sí fue así. Ya habrá sido hace algunos años que sucedió eso. Confundo Man on Fire, que es, ya la mencionaste. Ya sí, esa es la que voy a mencionar en este momento, Man on Fire. Confundo mucho Man on Fire con la de... una película con, no sé, una película que se desarrolla en México. Es esa. ¿Es esa? Es sí. Esa. Sí, que es un... es un pues que es un militar retirado. Uh-huh. Es un hombre que se dedicó a la milicia, a las fuerzas especiales. Y después ya de retirado, alcohólico. Este se dedica pues a hacer guardaespaldas, a hacer guarura, a utilizar pues sus dotes, pues de cuidar, de pues sí, a sus dotes con las armas, con la inteligencia, con todo esto de pues de cuidar personas. En esta película sale Chucho Ochoa haciendo de Chucho Ochoa. Sale Chucho Ochoa haciendo de Chucho Ochoa y sale Carmelita Salinas haciendo de Carmelita Salinas, cabrón. Una película filmada en la Ciudad de México. Dale. Que tiene, es lo que me gusta, es lo que siempre me gustó de Tony Scott. Sí. Sobre todo el manejo de cámara que tiene Tony Scott siempre fue un manejo de cámara vertiginoso, sí, que a mucha gente no le gustaba, y siempre utilizaba una fotografía con unos colores bastante peculiares, uh-huh, Tony Scott en sus películas. Y es una película que el mismo Tony Scott, al parecer, creo yo que sí se documentó bastante de lo que es la situación de inseguridad en México. Y llega un momento en el que parece que sí estás viendo una película mexicana, cabrón. Porque sí, ¿no? Sí, retrata toda esa corrupción. Retrata, ¿no?, de una manera, porque muchas veces hemos visto películas americanas, güey, que vienen a filmar aquí en México, o que ni siquiera filman aquí en México y te hacen creer que es una película filmada aquí, que tratan de mostrarnos pues la cuestión de la inseguridad, y la ves tú y uno como mexicano dice, ok, yo sé que aquí hay inseguridad, uh-huh, pero no es así, o sea, sí, sí, no, o sea, infórmense bien, o sea, por ejemplo, me acuerdo mucho la película de Denis Villeneuve, de Sicario, también es otra película que retrata bastante bien lo que es la problemática de la inseguridad aquí en México, sobre todo en el narcotráfico, la frontera. Pero Tony Scott lo hace de una manera muy buena, donde tenemos a una pareja protagonizada por... ella no recuerdo cómo se llama. Ella se llama... ¿No te refieres a Dakota Fanning? No, Dakota Fanning es la hija. Uh-huh. Pero es una pareja protagonizada por Mac Anthony, uh-huh, el cantante. Oh, sí, y sí. Ella no recuerda el nombre, es una americana. Uh-huh. Y tienen un hijo y él trabaja aquí en México, en la Ciudad de México. Uh-huh. Entonces tienen su residencia allí en la Ciudad de México y tienen a su hija Dakota Fanning, una niña de unos 8 o 9 años. Y pues por la situación, por la problemática de inseguridad, porque él, Marc Anthony, es un hombre de negocios, un hombre poderoso al parecer, de empresario, ha recibido muchas amenazas de secuestro, amenazas de extorsión, pues decide traer al mejor de los mejores, güey, o sea, al hombre de acción, güey, uh-huh, que le recomiendan, por ahí se lo recomienda el personaje de Christopher Walken, uh-huh, que le dice, yo tengo un hombre que sí es alcohólico, tiene sus pedos, lo que quieras, pero él ha estado en los peores campos de batalla, ¿qué? Y uh-huh, él es el de la experiencia, y está cabrón, y te lo traigo si quieres, lo contratan, y lo ponen al cuidado a hacer guardaespaldas de esta niña, Dakota Fanning, que al principio él es un hombre reacio, él es un hombre parco, él es un hombre amargado, él es, uh-huh, un alcohólico, pero el corazón, el carisma, la bondad de esta niña terminan por ablandar el corazón de este hombre y terminan pues teniendo una relación prácticamente de padres e hijo, de padre-hijo, porque pues un personaje de Marc Anthony pues es este típico personaje, este típico papá empresario que está, pero no está. Uh-huh. Y a fin de cuentas, pues el amor paternal termina teniéndolo Dakota Fanning de parte del personaje de Denzel Washington. Entonces sí se termina desarrollando una relación amistosa. Una gran, a tal grado de que pues llega un momento en el que lamentablemente sí secuestran a la niña. Uh-huh. Y pues él, cabrón, pues prácticamente parece que le secuestraron a su hija, cabrón. Y ahí es donde pues, conocemos... Se transforma en John Wick. Sí, se transforma en John Wick y pues prácticamente arrasa la Ciudad de México. Okay. Entrando a los lugares más oscuros, profundos y turbios y madreando a todo mundo que se le ponía enfrente con tal de recuperar pues a la niña de esta banda de secuestradores. Que toda esa dinámica del secuestro a la mexicana está plasmado de una manera bastante realista, Sí se ve que Tony Scott se puso a investigar bien, se puso a ver hechos, se puso a ver a López Dóriga, se puso a ver la nota roja, pero es muy interesante, está en Amazon Prime. De acuerdo, pues ahí está. Estamos considerando varias modalidades, pues, a final de cuentas. Es lo que yo quería, Víctor, que fuera algo, pues, bastante diverso, que hubiera para todos los gustos, ¿verdad? Y seguramente hay películas que a lo mejor, en el sentido de la diversidad, pues, a final de cuentas, se nos quedan fuera, precisamente, porque, otra vez, los primeros parámetros fue que fueran películas accesibles. No está la película del hombre que está en silla de ruedas con la película francesa, güey, amigos, no está. Chavos, ¿no? Porque poner amigos en esta lista sí hubiera sido muy repetitivo, güey, no está Shawshank Redemption, güey, tampoco está, güey. Selma y Luis podría que haber no estado que, también. Que ese de Shawshank Redemption, o como lo pusieron aquí en México, Sueños de Libertad, Sueños de Fuga, no está porque extrañamente no está en ninguna plataforma de manera gratuita, bueno, gratuita pagando tu suscripción. Claro. Es extraño, porque es una de las películas, güey, clásicos, de clásicos, de clásicos. Sí, para muchos la mejor película de la historia del cine, güey. Para muchas, sí, o sea, entras a muchos tops. Durante mucho tiempo estuvo en el número uno de las listas de Internet Movie Database. Exactamente, ahorita está en primer lugar Padrino. Ahorita ya está en Padrino en primer lugar, pero muchos años estuvo en la de Film Affinity, sigue estando en primer lugar, creo que es el Padrino y después esta película. Shawshank Redemption, pero está en el top 10 de las populares. Siempre está en el top 10. Que ese es otro tema para discutir, que está en ese lugar también. Es una muy buena película. Es una excelente película. Pero a fin de cuentas es una película pues bastante clásica en sus hechuras. Sí, a lo mejor es más de género, ¿no? Un drama carcelario. Pero a lo mejor brilla tanto y se ha posicionado ahí pues precisamente por la relación de amistad que se genera entre el personaje de Morgan Freeman. Tim Robbins y Morgan Freeman, ¿no? Exactamente. Pero bueno, permíteme pasar a la última de mi lista, ¿no? Yo definitivamente encontré, yo creo que los clásicos de clásicos. Tú estás diciendo que la lista se sale un poquito del molde y yo salgo con mis clásicos que todo mundo ya vio, pero pues permíteme ahora hablar de una amistad que va más allá incluso de los límites terrestres. Estoy hablando de E.T., el extraterrestre, una película dirigida por Steven Spielberg, ¿no? Y que marcó época. Marcó época, sí. Hablamos de el encuentro de un niño, ¿no? Con un extraterrestre que casualmente, la verdad, se encuentra en su garage, ¿no? Y él, durante toda la película, se va a encargar de ayudarlo a regresar a su casa, ¿no? Y que es la película que casi fue la culpable, güey, de terminar, güey, y de destruir la industria de los videojuegos en los 80s, cabrón. Caray, ¿de qué hablas? Porque el videojuego, güey, que se hizo basado en esa película, catalogado uno de los peores, si no el peor videojuego que se ha hecho en la historia del medio, güey. Uh-huh. Fue casi el culpable, güey, por el que ya la industria, que era una industria que estaba apenas naciendo, ya tenía sus años, pero estaba ganando fuerza, pues fuera de reversa, cabrón. Gracias al videojuego basado en esta película, que se intentó sacar muy en calor, muy rápido, con el afán de que saliera prácticamente a la par de la película. Para colgarse del éxito, que era muy... El videojuego de franquicia basado en películas, pues era muy popular en los 80s, 90s. Entonces este videojuego sí fue casi el culpable, cabrón, de que la industria de los videojuegos pues no existiera, güey, muriera en su momento, porque sí fue un golpe tan duro el fracaso de ese videojuego que las acciones cayeron, güey, hubo empresas que cerraron, güey, arrepintiéndose de haber invertido en este medio. sí fue un desmadre, pero la película es un clasicazo, cabrón, sí, es un clasicazo. Yo creo que también hablamos otra vez de un director, a lo mejor así como Tarantino, ¿no? Que de repente fundamenta mucho sus historias precisamente en las... en cómo se dan estas relaciones de amistad, pues, o sea, por ejemplo, tú piensas en Spielberg y piensas, por ejemplo, en Tiburón, ¿no? Uh-huh. La relación que se da ahí también entre el cazador de tiburones y el sheriff, o no sé qué interpretaba este actor que estaba a cargo de la playa, ¿no? No sé, tú piensas a lo mejor en Encuentros cercanos del tercer tipo, ¿no? Piensas en Atrápame si puedes, ¿no? Sí, Atrápame si ¿no? puedes. Todas esas películas. A lo mejor incluso, bueno, ya colgarse un poquito y decir, bueno, Inteligencia Artificial, ¿no? Es otra de esas películas que tienen mucho que ver con la amistad. Pero E.T. precisamente me hace recordar también... Caballo de guerra, güey. Caballo de guerra. E.T. me hace recordar también un poquito todo este género de películas que a lo mejor no estamos mencionando. ¿Cuál dirías tú? ¿Puente de Espías también? Puente de Espías, la relación entre el ruso este y Tom Hanks también, pues uh-huh. se hace una gran amistad ahí. Yo, las películas que estaba recordando eran precisamente estas que tenían que ver con un grupo de niños, ¿no? Como Goonies. Nuestra pandilla. Como los Goonies, ¿no? Los Goonies. Uh-huh. It, eso. Eso, ¿no? Eso, eso también hubiera sido... Cuenta conmigo. ¿No? Todas estas películas. Porque creo que en E.T. también se da un poquito de eso, pues. O sea, no solamente es el personaje de Elliot, el niño que empieza a desarrollar un vínculo muy profundo con el extraterrestre, sino también la relación de con su hermano, sí. Los amigos que viven en la cuadra, ¿no? Porque Spielberg es muy de filmar sus historias en estos pueblecitos, sí. Donde parece que todo mundo se conoce. Sí, ¿no? sí, exactamente. Todos son amigos y todos están involucrados en lo que le ocurre a la comunidad, ¿no? Entonces hay una serie de escenas en la película. Por ejemplo, hay una secuencia de Halloween, lo recuerdo, ¿no? Maravillosa, que es yo creo que una de las más memorables de la historia del cine, porque al final de cuentas pues creo que es la escena donde por fin E.T. muestra sus habilidades voladoras. ¿No? Y los hace volar a todos, y la escena del póster, sí, ¿no? Sí. Con la luna de fondo, esta Drew Barrymore, Drew ¿no? Barrymore. Que es una niña encantadora. Cuenta que me dijiste lo de la bicicleta volando, güey, pues también liberen a Willy, cabrón. Una gran amistad entre una orca y un niño. No inventes. Había una de un delfín, ¿no? ¿Qué? Había una de un delfín también, ¿no? Una película de un delfín, de una amistad. Flipper, ¿no? Flipper, sí es cierto. Entonces, la verdad es que ya... Esas épocas de amistades con animales, güey, sí fue muy explotada. Pero E.T. no era un animal como tal, pues era un extraterrestre. Extraterrestre. Inteligente. Inteligente. También. Alf. Como Alf. Que después J.J. Abrams intentó hacer su E.T., güey, con Super 8, ¿no? Ah, ¿te acuerdas? Sí, cierto, sí. Que también. Y que tiene mucho que ver, y creo que otra vez Spielberg, el maestro, ¿no? El rey Midas de este tipo de del cine, blockbuster. ¿No? Del blockbuster. Pues la verdad es que también sus películas de alguna manera sientan las bases para lo que hoy conocemos como la nostalgia ochentera, ¿no? A lo mejor, sí, ¿no? Sí. Entonces, es lo mismo que pasa con Super 8. Yo creo que sin Spielberg no hubiera existido, por ejemplo, en los últimos 2-3 años Stranger Things, por ejemplo, cabrón. ¿No? O sea, de ahí viene toda la escuela de este mame de rescatar los 80s, toda su cultura, sí. sus formas narrativas, sí. Sobre todo de la amistad, de los niños, del pueblo. Esa mirada de los, infantil, sí. De los niños que salen a andar en bicicleta por el pueblo, güey, que estos pueblos tan chiquitos están rodeados de mucho bosque, uh-huh. Y van al bosque, hacen su desmadre. De acuerdo. O sea, sí, es muy Spielberg todo eso, güey. Es muy Spielberg. Pero bueno, ahí está Netflix también, para quien quiera revisitarla, creo que es una excelente oportunidad. Este 14 de febrero, que la verdad seguimos todavía con lo de Quédate en Casa, y la verdad es que pues no creo que estén abiertos los restaurantes y cosas así que pues qué mejor que recomendar que se queden en casa a ver una buena película, ¿no? Entonces... Y pues, Víctor, cambiando, ya para finalizar de mi parte, cambiando de nuevo completamente de registro, tenemos una cinta que está en Netflix también, bastante recomendable, no sé qué tanta gente la haya visto, y no recuerdo qué tanta publicidad se le dio en su momento, una película del 2005. Yo no la he visto, pero recuerdo que le hicimos también un video. Le hicimos videocrítica, que yo aplaudía muchísimo el personaje de Jonah Hill, uh-huh, que sí, me recordaba sí. inmediatamente al personaje que hace Jonah Hill en el perro, el lobo de Wall Street, de Scorsese. Un personaje desquiciado, güey, embriagado por el dinero, güey. ¿Está? Sí, está muy chido el personaje aquí de... Está de poca pero madre. ¿Al nivel de Wolf of Wall Street? Sí, al nivel. Yo diría... Es que, de hecho yo lo que mencionaba en su momento en la crítica que hicimos para Cine Eufóricos, que al parecer aquí Jonah Hill viene con la misma inercia del personaje de Lobo de Wall Street. Mm. Es un personaje muy parecido. Es un personaje que comienza siendo, pues sí, este personaje... Estamos hablando de Amigos de Armas, uh-huh. una película de Todd Phillips, el director de Joker, exactamente. Uh-huh. ¿Qué es este personaje que... Dijiste 2005. 2016, la película. Ah, 2016, es cierto, 2016, no sé por qué se me confundió ahí. Una película de 2016, sí. que el personaje de... Como te comentaba, el personaje de Jonah Hill es muy parecido al de Lobo de Wall Street. Porque tenemos a un joven personaje que al principio parece pues un personaje bastante, pues, ¿cómo podemos llamarle? Que no está tan maleado, un personaje bastante inocente, que lo único que quiere pues es hacer dinero, salir adelante, ser alguien, y que conoce al personaje de Miles Teller, tu actor favorito, Víctor, tu actor favorito. ¿En qué momento se convirtió en mi actor favorito? Pues en el momento en el que conoció a NWR. Muy cierto, wey. Miles Teller. Claro, me lo recuerdo. Gran actuación en sí. Whiplash, de Miles Teller. Conoce a Miles Teller, entonces los dos, por azares del destino, se dan cuenta que hay dinero en el tráfico de armas, pero sin saber nada y siendo unos novatos, uh-huh. ignorando completamente el negocio, deciden entrarle, uh-huh. o sea, sin saber nada acá. Entonces el personaje de Jonah Hill termina pues siendo pues conquistado, intoxicado por el poder, okay. por el dinero, por la avaricia, por la corrupción. Uh-huh. Entonces al final tenemos una historia que se va de las manos completamente, que es muy divertida, muy violenta, y que pues tenemos una amistad que termina siendo bastante impresionante de ver en pantalla. Okay. Un gran par de actuaciones. Okay. Pues yo creo que entonces vale la pena checarla. Yo la verdad esta película no le he dado la oportunidad. Pero la verdad es que a mí me gusta mucho en algunos casos las actuaciones de Jonah Hill. Por ejemplo, lo recuerdo mucho en una película que también consideré a lo mejor si meter o no en esta lista, ¿no? Que es la de Moneyball, ¿no? Moneyball también. También hace una buena dupla con Brad Pitt, ¿no? Como estos encargados de otorgarle una buena campaña a este equipo de béisbol, ¿no? Es un gran actor, Jonah Hill. Es muy bueno. Y esta película es bastante interesante de ver. Bastante interesante. No sé qué tanta gente ya la haya visto, porque no, yo nunca la había visto en cintillas de lo más visto en Netflix. Uh-huh. No sé cuánto tiempo lleve ahí la película. Pero si son de estas cintas que necesitas rascarle un poquito o estarle moviendo ahí a las cintillas de Netflix para encontrarla, pero que sin duda es muy, muy interesante. Perfecto. Muy interesante. Y qué bueno que dices eso, porque ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Muchas veces es muy fácil quedarse con lo que aparece a primera vista, a lo mejor sí. en el catálogo, ¿no? De Netflix o de Amazon o de cualquier plataforma que ustedes tengan, ¿no? En casa. Y la verdad es que vale la pena explorar cuáles son las películas del catálogo, a lo mejor más a profundidad, que ofrecen estos servidores, ¿no? Estos servicios, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que hay mucha tela de donde cortar, también cuando se trata del tema del amor y la amistad. Así es que por películas no van a faltar para este 14 de febrero. Ok, Víctor, y para finalizar, ¿qué no, ya se acabó? Última, ¿no ya, vas a hablar ya. de Crepúsculo? No, ya. No, ya fueron. 50 Sombras de Grey, tampoco. 10 películas, es un buen número para okay. elegir. Entonces, perfecto. Pues aquí queda nuestro especial del 14 de febrero. Muchas felicidades, que se la pasen estupendamente bien. A todos nuestros seguidores de Cine Eufóricos, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para todos, sí. Sin duda alguna, los consideramos pues parte de la familia de Cine Eufóricos. Así es. Que ya tenemos pues aquí bastantes años conformándola. Sí, muchas y seguiremos. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Un año más. Aquí seguimos hablando de cine. Hablando de cine. Pues hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos.